para saber cómo se hace el placer, placer, placer, placer de ser bueno, manifestante sobre las puertas y en las plazas aguantando el sol, aguantando el sol, que será esta canción a mi poeta con satisfacción. No soy un gran deportista, ni tengo físico atlético, pero no puedo enamorar con solo cazar, y este pueblo que te gusta mucho. Entonces vamos un poco a decirnos la verdad, que mala hierba no se crezca en el verano. Si quieres más, venme por favor, que yo llego a lo más alto, solo contigo mi amor. La abeja sume, y un poco de esta isla de amor no viene mal. Con un poco de química lo vamos a solucionar. Demoré un tiempo acercarme, pero ya visualicé la verdad. Por eso no tengo físico atlético, pero tengo un corazón de caballo de carrera, y te voy a agarrar y te voy a decir todo lo que siento, porque siento que vos te fijaste en mí. Oh, oh, vos te fijaste en mí. Oh, vos te fijaste en mí. Oh, yo estoy perdidamente enamorado de ti. Ya lo sabes, así que vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Oh, oh, oh, oh. De la mano en la playa este verano. Oh, oh, oh, oh, oh. De aquí. Oh, oh, oh, oh. Oh, y yo de aquí.